Joveno, jovena, alabanza, alabanza. Esto es propiedad de Cristo. Esta canción va dedicada para José Luis Cachi Carlo y toda su familia. Ah, ah. Maya paya, maya paya, uwa, uwa. Maya paya, maya paya, uwa, uwa. Maya paya, maya paya, uwa, uwa. Maya paya. Maya paya, maya paya, uwa, uwa. Maya paya, maya paya, uwa, uwa. Maya paya, maya paya, uwa, uwa. Maya paya. Una alabanza quieres tal vez para tu salvación. ¡Ya pues! O compra flores a mi amiga para la señorita. Barato es, baratito es. A ver amigo, esta adivinanza no quiere escuchar un chiste. También canto lindas canciones o alguito, cómpramelo ya. Regálame joven, jovena, regálame. Ah, ah, ah, y te lo voy a rezar. Regálame joven, jovena, regálame. Ah, ah, ah, y te lo voy a rezar. Ahora entra, no es el tipo malevo. Vamos sin tuca de entrar y así el dueño. Yeah, yeah. Ya se viene. Sí. Está fam. Camisas kunas kitis, hakawai kaukas kaukis, kuna pajas durawai, apillata kayaru choketa chunyuru chunyuta tontaro, ukama ulura siwai ay marmar kasti, nera pachansti, uha siwai iwa karana kasti, bolsi uchusaki ujuta pe ukasti, taka huirana pepsu ia pe, ukadu alikit hani chi, la tatak pachane muitanyani luranyani, la revolución de nuestra nación con la paz en el corazón, renovación con la paz en el corazón. Nada no será tan panani, hanke paro kuta panani ti. Ukama, ukama, wanchi tau macha kusali ukamao. Yeah! Pa la raza! Oh! Una alabanza quieres tal vez, pa tu salvación. ¡Ya pues! O compra flores a mi amiga, para la señorita barato es. Bien barato es. A ver amigo, esta adivinanza no quiere escuchar un chiste. También canto lindas canciones, o alguito, cómpramelo ya. Regálame joven, jovena, regálame. Ah, ah, ah, y te lo voy a rezar. Regálame joven, jovena, regálame. Ah, ah, ah, y te lo voy a rezar. Seculam, seculam, girilación, girilación, mementos, mementos, fraternos, fraternos, peta merecus, merecus, peta domines, domines, requiem cantim pasame. Amén. Quiero decir, escucha latino, este es mi estilo, por este camino guerrero yo vivo. Yo soy campesino, le digo al imperio asesino, no juego contigo, porque a mi gente tortura el capitalismo como en dictadura del imperio yanqui. Escuchen la voz de este chasqui, con mucho orgullo que chuas y aymaras nadie no nos para. Aunque a mi lico dispara la bala, así a mi pueblo la cañan. Se ve gente muerta, gritos de alerta, sangre en el piso. No te hagas el liso, hecho al matón cabrón, mejor es que pidas perdón. ¡Pum, pum, pum! Un camau y qué, atajo, en la tarima. Disparando mucha rima. Mucho respeto al pueblo guerrero de Bolivia. Sigamos en la lucha. Gracias.